enamorado de mi primer amor. Vivimos tan felices y algo nos separó. Después de algunos años, ella volvió a aparecer con otro hombre a su lado y no supe qué hacer. Al tiempo se dio cuenta que fue un error, que todo lo que ha hecho fue para empeorar. Lo que una vez sentimos no renacerá, porque me ha fallado y ahora pagará. Pagarás todo, mi amor. Separó. Después de algunos años, ella volvió a aparecer con otro hombre a su lado y no supe qué hacer. Al tiempo se dio cuenta que fue un error, que todo lo que ha hecho fue para empeorar. Lo que una vez sentimos no renacerá, porque me ha fallado y ahora pagará.